¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. De sus viejas épocas, liderando el cuarteto americano, recordemos que por aquella época, hablamos de hace más de 30 años, el pianista Keith Jarrett lideraba dos agrupaciones, una de cada lado del charco. De este lado, el denominado cuarteto americano, con Dewey Redman, Paul Motion, Charlie Hayden. Y del otro lado, el cuarteto europeo, con Jan Garabek, Paul Danielson y John Christensen. Aquel cuarteto europeo, una onda más tranqui, más melódica, más del estilo europeo, y despuntaba toda su estirpe jazzera norteamericana con su cuarteto americano. De aquella época sobreviene la gran amistad con el contrabajista Charlie Hayden. Charlie y Keith Jarrett, dos de los personajes más influyentes de toda la historia del movimiento. Lamentablemente Charlie falleció hace algunos poquitos años, y tenemos que decir que también, lamentablemente, si bien aún con vida, el gran pianista Keith Jarrett acaba de dar una nota al The New York Times hace muy poquitos días, anunciando que hace un par de años que tiene una doble apoplejía que le ha paralizado prácticamente la mano y el brazo izquierdo. Está sin tocar y él cree que sus épocas de concertista en vivo se han acabado. Lamentablemente tenemos que empezarnos a hacer la idea de quizá, por qué no, encontrar nuevas publicaciones de tantísimas grabaciones o presentaciones hechas en vivo o hechas en el estudio de su casa, como ocurre con este Jasmine, que fue grabado en el estudio casero de Keith Jarrett en marzo del año 2007 y publicado por SM el 7 de mayo del año 2010. Hablamos de Jasmine. Coincidencias bastante extrañas, o por lo menos en algún momento hubo algún aspecto poco saludable, ¿no? Esto de la noticia de Jarrett sobre su estado de salud, de alguna manera también lo enlaza, lo emparda con aquella época en la que grabó The Melody at Night With You, un álbum también grabado en su estudio particular, en su casa, un álbum que le dedicó a su esposa, en aquel momento en el que él comenzaba a salir de aquella sous-ménage que prácticamente lo paralizó en un sentido metafórico, puesto que se vio imposibilitado a tocar el piano por un estado de absoluto estrés. Intentaba salir de aquella etapa tan fea de su vida, que lo tuvo así, lo mantuvo así durante meses. Con aquel disco, extrañamente también tuvo un éxito comercial sin precedentes, porque el estilo y el sonido de aquel álbum, que no estaba pensado para el público masivo, sino que era un regalo para su esposa, tenía y tiene esa casi ingenuidad y un estilo así tan simplón, tan entrador. Quizá por eso, tanto los seguidores de Jarrett, encantados con una nueva presentación del álbum que significó la vuelta de Jarrett al movimiento, sino también todas aquellas personas que, alejadas un tantito del estilo más jazzero y más clásico de sus presentaciones en vivo, encontraron en aquel álbum una forma de poder entrar a él y de alguna manera disfrutar de su música. Hablábamos de coincidencias, bueno, las coincidencias de este álbum Jasmine con Akil están dadas en esto, ¿no? En esta simpleza, en esta intimidad, en esta facilidad de escucha, y podremos decir también que sin grandes pretensiones en tanto a la complejidad de la música. Hablamos de canciones de amor, hablamos de una conexión, de una comunicación, de un diálogo entre dos grandes amigos que no se ven desde hace muchísimo tiempo, al menos que no han grabado juntos en estos 30 largos años, resultando en un álbum íntimo, muy espontáneo, muy cálido, muy melódico, muy al estilo de ambos. Escuchemos la primera parte de Jasmine por Keith Jarrett y Charlie Haden, publicó SM el 7 de mayo del año 2010. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Lindísimo lo que estamos escuchando, comentábamos, ¿no? Un disco muy íntimo, muy cálido, casi sin pretensiones. Un disco en el que dos grandes amigos se encuentran para recordar viejas épocas, contarse historias de amor particulares, obviamente, intentando, ¿por qué no?, retrotraerse, ¿no?, a las fuentes de la música lírica, romántica, melódica. Esto es porque encontramos a dos músicos cuya música ha evolucionado de una forma exponencial, encontrándolos en esta grabación en un sentido o en un aspecto mucho más, más limpio, si se quiere, más puro, en esta cosa de volver a la simpleza de las cosas. También tenemos que decir que tanto la música de Keith Jarrett con su trío de Standards, con Gary Peacock y Jack Dejonet, han recorrido este camino de una manera increíble. Al mismo tiempo también, y como siempre comentábamos, ¿no?, la mejor época de Charlie Haden, la más linda, ¿no? Qué época fantástica de Charlie Haden con su Quartet Quest, donde también destilaba un lirismo y una melodía, su música, apabullante, ¿no? Así que los dos comparten este mismo lenguaje, un lenguaje basado en la simpleza del amor, cuyo alcance es universal. Keith Jarrett cuenta algunos pormenores de este encuentro en las notas de línea que acompañan el disco. Esta grabación fue hecha en mi pequeño estudio, así que es directa y sencilla. Elegí usar el Steinway americano, que realmente no estaba en absoluto de una mejor forma. Sin embargo, tengo esa extraña conexión con él que iba a funcionar mejor con la música para esta especie de informalidad. Con una selección de canciones tan buena, era difícil no comprometerse de inmediato. No ensayamos en sí, sino que repasamos los acordes cuando era necesario. Durante casi 3 años vivimos con estas cintas, hablamos mucho sobre ellas, discutimos sobre las opciones, pero finalmente encontré a Charlie como el ayudante más notable y sensible para montar esto finalmente. Quería solo la esencia destilada de lo que teníamos, y me llevó algún tiempo dejar de buscar solos de moda o melodías tocadas en forma desigual, aunque tenían cosas maravillosas en su interior. Esta es una música espontánea, hecha en el acto, sin ninguna preparación, salvo nuestra dedicación a lo largo de nuestras vidas, que no aceptaremos un sustituto. Estas son grandes canciones de amor tocadas por músicos que intentan, sobre todo, mantener el mensaje intacto. Espero que puedan escucharlo de la manera en que lo hicimos nosotros. El diálogo entre ambos casi nunca supera el susurro. Las cálidas baladas en las voces de ambos encuentran el equilibrio necesario, resonando en el imaginario colectivo como esas viejas e indelebles imágenes, aromas y sabores fijados al alma por el recuerdo de la persona amada. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos Jasmine por Keith Jarrett. Charlie Hayden publicó SM el 7 de mayo del año 2010, un álbum grabado en marzo del año 2007 en el estudio de la casa de Keith Jarrett, un encuentro propuesto por el propio pianista hacia Charlie, que aún con quien no grababa, no tocaba desde hacía casi 30 años, después de la última participación del contrabajista con la mencionada formación de Keith Jarrett de aquellos años, hablamos de principios de los años 70, el cuarteto americano. La última participación juntas en un álbum fue un álbum en vivo, Ace of the Heart, grabado en el año 1976. Además de aquel documento, podríamos decir a esta altura, un documento histórico, Survivor Suite, que el grupo grabó por aquellos años. Bien, nos vamos hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, de los de jueves a esta misma hora, 21 horas, con nuestra habitual programación variada. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.